6 y 7 minutos de la tarde de hoy, sábado 11 de julio de 2009, una nueva edición de La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. El amigo Manuel Ruiz en los controles por segunda semana consecutiva, que les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Rápidamente les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Les recuerdo el nuevo correo institucional suministrado por la emisora y por la Universidad de Carabobo, menosligera@uc.edu.be, el messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog, lamenosligera.blogspot.com. Administrado, bueno, en parte por este servidor y también por quien fuera productor o todavía productor virtual, por decirlo así, desde Lima, Perú, en diferido. Tony Ulmaro Noguera, el amigo que está encargado principalmente en la administración del blog y que, como podrán notar aquellos que han ingresado en la semana o en las últimas semanas, estamos colocando en nuevas entradas los especiales transmitidos en ediciones anteriores, como el especial de Thrash Metal y el especial de Black Metal. Ya para mañana se estará montando el especial de Metal Gótico o de Metal Gótico y Doom, transmitido el sábado pasado. También podrán conseguir estos programas en la dirección lamusicamenosligera.blip.tv. Lamusicamenosligera.blip, de deletreo blip, B de Blind Guardian, L de Lacuna Coil, I de Iron Maiden y P de Pantera. Para todos aquellos fanáticos metaleros que entiendan mejor la dirección, blip.tv, que es un servidor de una especie de receptor de podcast, algo así por el estilo. Ahí podrán encontrar los dos programas, el programa de Thrash Metal transmitido el 6 de junio en sus dos partes y el especial de Black Metal transmitido el 27 de junio, la primera parte del Early Black y la segunda parte del Black Metal noruego. Ya también para mañana se estará montando el programa de Metal Gótico y Doom Metal transmitido la semana pasada. Y por lo pronto continuamos con estas series especiales dedicados a la genealogía del metal, al organigrama de los géneros y subgéneros del metal, desde comienzos de los 70s y finales de los años 60 hasta la actualidad. Y hoy tenemos una continuación, por decirlo así, del metal gótico, pero esta vez un metal más orientado al sonido sinfónico, el metal sinfónico, con muchos ingredientes de la cultura gótica y de lo que es la parte artística, la parte conceptual del gótico, pero con la utilización de reminiscencias sinfónicas, pequeñas orquestas e instrumentos, y también la utilización de voces líricas, tanto de corales como de personas pues, dedicadas a ser sopranos, tanto masculino como femenino, así como también agrupaciones que han utilizado las dos voces, la voz femenina, como decir la bella, y una voz masculina gutural para algo así como la bestia, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con la filosofía y la mitología escandinava, la historia europea, que trate de ser como una especie de enfrentamiento entre el bien y el mal, y bueno, tienen lo que es la voz limpia, femenina, y la voz más oscura, masculina. Muy característico de bandas de doom metal como Theater of Tragedy, The Gathering lo comenzó a utilizar en sus inicios, Lacuna Coil quizás utiliza algo de eso, y más o menos de eso se trata el programa de hoy, así como también bandas que tuvieron sus inicios en el death metal, en el doom metal, pero poco a poco han ido evolucionando y han adquirido una personalidad más sinfónica, como es el caso de la agrupación sueca Therion, que en principio era una agrupación, una banda como tal, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo más en un proyecto personal del señor Christopher Johnson como principal compositor y guitarrista de la banda Therion. Como podrán escuchar, uno de sus más grandes clásicos, Two Megatherion, que es lo que escuchamos, lo que acabamos de escuchar iniciando el programa, extraído de su trabajo Telly de 1995, con una temática englobada en la mitología egipcia y una notable utilización de corales y de instrumentos enfocados en la música clásica. Therion, proveniente de Suecia, también con trabajos en el mismo orden. Luego del Telly tenemos el Bobbin, el Crony of Atlantis, el Secrets of the Runes, el disco doble Lemuria y Sirius B, y más recientemente el Gothic Kabbalah, y trabajos en vivo como el Live in Midgard, y acaban de lanzar un nuevo trabajo en vivo versionando grandes clásicos de Vivaldi, de Verdi, y entre otros. Vamos a continuar. Les comentaba también el empleo de la voz femenina, y muchas bandas, especialmente en Holanda, le dieron mucha importancia a lo que era la voz femenina, y no solo a la voz, sino también a la imagen de una vocalista atractiva, seductora, como es el caso de esta agrupación que vamos a escuchar a continuación, After Forever, con la vocalista Floor Jansen. Vamos a escuchar el clásico Monolith of Doubt. After Forever, desde Holanda, liderizados por la esbelta vocalista soprano con un gran talento y una gran voz, Floor Jansen, que se ha destacado no solo con esta banda, sino también con proyectos de metal progresivo, tales como Aerion, en este caso también de los Países Bajos, que es un proyecto del señor Arjen Anthony Lucassen. After Forever, una banda que, bueno, tiene su primer trabajo en el 2000, Prison of Desire. En el 2001 lanzan Decipher, del cual estamos escuchando el tema Monolith of Doubt, y que, bueno, han tenido grandes trabajos como Invisible Circles, Reimagine, After Forever, su más reciente trabajo del 2007, y que, bueno, ya este año 2009 lamentablemente se ha anunciado la disolución de la banda. Vamos a continuar en Holanda, seguimos con estas vocalistas talentosas, muchos también con ingredientes doom, mezclando un poco con voces guturales masculinas. Tenemos a Within Temptation. Within Temptation tiene vocalista Sharon Denadel, y es una banda creada por ella y su esposo, el guitarrista Robert Westerhold. Vamos a escuchar su gran clásico, Mother Art. We'll be right back. Within Temptation, desde los Países Bajos, liderizados por Sharon de Nadel en la voz y su esposo Robert Westerhall en la guitarra. También los acompañan Ruth Jolie, Stephen Van Hestrek, Jeroen Van Veen y Martinus Johannes Spierenburg. Una banda con unos inicios bastante influenciados por el doom metal como Enter o The Dance, y luego evolucionando con el trabajo Mother Earth, del cual escuchamos el tema que titula este trabajo de 1999 y comienzos del año 2000, donde se incluyen ingredientes celtas. También se innova mucho en lo que es la parte sinfónica, el metal sinfónico, y que bueno, va evolucionando luego en los años, innovando su parte melódica con trabajos como The Silent Force de 2004 y The Heart of Everything del año 2007. Within Temptation, una gran agrupación que también está enmarcado en esta onda del metal gótico sinfónico con frontmans femeninos, tal como la banda que vamos a escuchar a continuación, una de las más nuevas de estas tres que estamos escuchando, After Forever, Within Temptation y a continuación Épica. Bueno, lo que sonaba era Épica con su tema Sensorium de su primer trabajo, The Phantom Agony. Épica, quien le ha dado al metal a una gran vocalista como es la señorita Simone Simons, que bueno, a toda esta onda de las féminas en el metal, especialmente en Holanda, las ha convertido en una especie de divas. Y que bueno, aparte de ser una bella vocalista, también tiene gran talento. Una banda formada, por cierto, por Mark Jansen, guitarrista, quien estuvo en algún tiempo también con After Forever. Y podrán notar también que esta banda juega mucho también con la voz limpia y soprano de una chica y la voz gutural de un hombre, por supuesto. Así que vamos a identificar la estación y al regreso otra banda con una gran vocalista, Nightwish.